pues bueno, ya terminó por mí, pero vamos a mandarle unos saluditos porque anda un poquito enferma y aún así se levantó y se puso a trabajar y hizo su programa y pues ojalá que te mejores, Brumi, porque eso de estar enferma de la garganta es horrible. Entonces, mucha salud y la mejor de las vibras para que te recuperes rapidísimo. ¡Va! Y bueno, el día de hoy, así como ya había puesto por un día aquí en el chat, es raro que yo esté, pero todo tiene una razón. Mañana no podré estar porque tengo unas cosas que hacer, tengo que salir de casa, tengo que hacer un viaje un poquito largo. Pero bueno, dije, no puedo dejar a mis chicos ya sin hacer programa, soy muy cruel con ellos y luego los dejo sin hacer programa bastante tiempo. Y pues obviamente dije, hay que mover Anime Anímate de día para que ustedes tengan un día con todo el ánimo del mundo. Ok. Y bueno, como ya les puse aquí en el chat y en Facebook y por aquí por acullá, El tema del día de hoy es viejitos pero bonitos. Hace tiempo que no vamos a ver esos animes viejitos, esos animes con los que comenzamos esta aventura de ser quizá un poquito tacos, quizá un poquito frikis, quizá un poquito extraños para otra gente. Hay algunas personillas por ahí, quizá en la radio, que incluso empezaron a ver animes antes de que se llamaran como tal animes, antes de que se llamaran como tal animes, antes de ser ya una categoría diferente a las caricaturas. Pero es bonito voltear hacia atrás y ver esos animes con los que empezamos, esos animes que estaban hechos 100% a mano y que nos quitaron pues el aliento, que nos dejaron con lágrimas, que nos dejaron con corazones rotos, que nos dejaron con muchas emociones. Y bueno, algunos de ellos todavía siguen, hay otros que de plano no, fueron historias cortitas y bonitas. Y bueno, el día de hoy les voy a preguntar, ¿qué animes de los antiguitos te gustaría que se hicieran live action actual? Como los que se están haciendo actualmente, obviamente, más tecnología, más punch, más cosas, más historia, quizá un poquito más de relleno. O quizá la historia tal cual. ¿De qué anime antiguo te gustaría una nueva película? No sé, de esos animes que ya no salen películas, es más, que están bien olvidados, pero que tú dijiste, este anime me encantó y lo olvidaron y no sacaron ni película y que yo no me hubiera gustado una película. También, ¿qué animes te gustaría que continuaran con la historia? Hay animes que como que de repente se terminaron así y ya no continuaron y nos gustaría ver como una continuación. Hay muchos en estos momentos que están siendo actualizados. Quizá continuar con la historia sería muy buena idea. O quizá no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, todo esto y mucho más solo aquí en Radio Recuento Música Anime. Así que tratemos que este lunes sea un lunes de viejitos pero bonitos. Y recuerden hacerme sus pediditos. Solamente el punto del día de hoy es pedir canciones viejitas. Viejitas, nada de animes nuevos. Vamos a olvidarnos de los animes nuevos. Hoy puros animes viejitos. ¡Dale! Así que vámonos con este primer bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué? Yo, mundo, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Oh, Thank you. Saluditos. Vamos a empezar de este lado. Saluditos para Furumi. Furumi, que obviamente ya creo que ya se fue o anda por ahí. Pero saluditos para Furumi, para Vocaloid Warrior. Que creo que son los únicos que están en el chat. En fin, Furumi decía: el anime que quisiera que continuara es Ranma y medio, película, Soy, live action, ninguno, ya que siempre las malogran. Sí, es que luego le meten, no sé qué les meten. Pero quizá no que lo hicieran los gringos, sino que lo hicieran los japoneses, y ya saben que eso es como que le meten de repente más locura. Estaría bastante bien. Que hagan otra vez... El anime de ¿qué es? Heidi. Por ahí, según yo, van a hacer un live action de Heidi. No estoy segura de eso. Y que terminen Candy Candy, dice Furumi. El opening de Kaleido Star, el 3 de Dato Kiss, ya lo escuchamos. Dice Boca Lugares, si deberían continuar Ice Shield 2021, no llegaron al torneo de Navidad. Live action. Aunque las adaptaciones gringas tienen el estereotipo de que están destinadas al fracaso, por ejemplo Dragon Ball Evolution, sí desearía que hubiera un live action de Pokémon o de Yu-Gi-Oh. Híjole, es que ahí meterse con Pokémon yo creo que es bueno, Pokémon y Yu-Gi-Oh yo creo que es mucho la onda de los monstruos o los Pokémon, los Pokémon en caso de los Pokémon en caso de Pokémon obviamente, y los monstruos en caso de Yu-Gi-Oh. Que como que sí está complicado, porque si no le llegan al punto donde nosotros nos gusta, como sabemos que son, vamos a salir muchos enojados. Dice Boca de Guara, mi siguiente pedido será el opening de Sailor Star dedicado a Midoriko Tenshi. Ok, pues ya lo tenemos, no te preocupes. Saludos también a Xigomori, que anda por aquí. Ok. De este lado en Facebook tenemos a Shiro-chan, a Facu Julián. Shiro-chan, ¿qué dice? Dice que se va a perder uno del programa, tú no te preocupes. Y que cuando su mamá era joven, el primer anime que vio era Heidi o Remy, pero hace muchos años. ¡Wow! Creo que todos sufrimos un poco, señora, con Heidi y con Remy. Usted no se preocupe. Yo chillé, hasta mi mamá chilló en aquel entonces con Remy. Era bastante traumático, Remy. Paco Julián dice, sí, el lunes Dima llega para quedarse los lunes. Quizás sí, chicos. Quizás sí cambiamos los martes por los lunes, aún no estoy segura, yo creo que sí. Por ahí ando revisando algunas cosas. Dice, saludos desde el tren volviendo a casa. Ah, espero que te haya ido súper bien en tu examen. Por ahí nos comentaste que tenías un examen, espero que te haya ido muy, muy bien. Dice, Facu Julián, yo quiero que continúen con Nana, High School of the Dead y Hajime no Ippo. Con Nana estaría padrísimo que ya por fin la escritora terminara de hacer sus cosas. Bueno, la mangaka terminara de hacer los dibujos y nos regalara Nana, yo estaría súper feliz. The High School of the Dead es más complicado todavía porque según yo, hace poquito murió uno de los... Uno de los mangakas, y entonces ya está como más complicado todavía. Y del otro, pues ahí será cuestión de que se pongan los mangakas las pilas y pues ya. Por acá saludos a Luchito Sama, a Secon Galindo, ¿a quién más? A María Barraza, Alexander Magno, a Shiro Shan, a Fugu Shan, a Daniel Torres, ya son como poquitos, hoy andamos medio flojitos. A Jordín Andrés Camargo, doble saludo, dice el chico. Y ya. Dice que dime un live action que no haya sido, que haya respetado la historia, que le encante a los fans. Ay, Dios, a ver, déjame, espérenme tantito y déjenme pensar. No, pues es que no tengo una idea de algún live action que nos hayan dejado la historia tal cual. Por ahí sé que hay unos live action de ¿cómo se llama? De Sailor Moon, que están decentes, sí tienen algunas cosillas por ahí, pero están decentes. También sé que hay un live action que fue el de Samurai X, de Rurouni Kenshin, y hasta donde yo sé está bastante bien. No es como que no le hayan movido, sí le movieron algunas cosas, pero está bastante razonable, está bastante bien. Y pues ya de ahí en fuera Dragon Ball nos decepcionó increíblemente. Death Note me da miedo. La verdad es que están haciendo el Netflix está encargado de hacer el live action de Death Note, cosa que sí me generó un poquito de miedo ya cuando liberaron los tipos de personajes que habían usado los actores para los personajes que habían usado. Así es así como que estamos seguros de eso. Pero pues bueno. Por acá Facu Julián dice, creo que me fue bien, hice 26 de 30 de ejercicios. Ah, muy bien. El opening de Dragon Ball, ok. La de Ghost in the Shell estuvo buena, a mí me gustó. Algo que quizá me ayudó mucho fue que yo no había visto Ghost in the Shell, la película de anime. Cuando supe que iba a salir, me dijeron, no veas nada, y no vi nada, absolutamente nada de Ghost in the Shell. Vi la película, me pareció muy buena, tiene unos efectos increíbles, tiene muchas cosas muy padres. La historia está buena, me gustó ver a Mamacita por ahí. Sin embargo, ya regresando después de ver la película, me pusieron la película de anime, de Ghost in the Shell. Y sí tiene ciertas cosillas que por ahí yo cambiaría. Pero la disfruté, estuvo muy, muy buena, me gustó bastante. Los pondría como dos casos diferentes, quizá uno antes del otro. Es decir, yo pondría la película live action de Ghost in the Shell, y después que vieran la película de anime como secuencia. Es decir, la primera parte es la película, la segunda parte es el anime. Por las cuestiones, hay algunas cuestiones ahí, tanto mentales de los personajes, como la fluidez de la historia. Así yo lo pondría para que funcionara. Así que Machan, lo digo por las adaptaciones gringas, están destinadas al fracaso. No todas, fíjate que no todas. Sí le mueven, pero hay algunas que sí están bien. A mí me gustó ese asunto de Ghost in the Shell, estuvo bastante bien, me gustó. En el caso de la censura, bueno, ahí sí ya es algo más complicado. Acuérdense que ya no estamos hablando de algo que está en la televisión normal o en un videíto, sino que están pasándola en una pantalla grande. Entonces, sí hay cuestiones ahí que pues obviamente es complicado. ¡Es complicado! ¿Por qué quieren que cante? ¡No canto! Dice, ¿qué, Chris? Dice, me gustaría que Uma hiciera programa los lunes, los martes y los jueves. Así era cuando la empecé a escuchar. Espero puedas poner el segundo opening de Sencilla, por favor. Ok. Y vamos a poner el segundo opening de Sencilla. Un día de estos cantaré. Un día de estos. Quizás sí, no sé, estoy viendo. Estoy viendo cómo acomodarme de nuevo. Ok, tranquilos. Los jueves sí los hago en la noche. Por ahí tengo el programa pendiente con Luchito Sama. Todavía tenemos ese programa pendiente, pero denme la oportunidad de ponerme la corriente. Y ya. Estábamos así en el opening de... Este opening. Sí, estoy viendo cómo acomodarme de nuevo para que no les falle tanto, porque además es algo que me causa como... ¿Cómo por qué? Entonces, sí quiero que estén los programas y no fallar tanto. Acá está. Chucu, chucu, chucu, chucu. Pero en eso estoy, chicos, no desesperen. Por acá, ¿qué más? Bueno, ¿cuál fue el primer anime con el que empezaron a ver? Ese anime que ustedes dijeron, sí, este es el primero, o que todavía no sabían que era un anime, pero les gustaba y ya después descubrieron que se llamaban animes, quizá. ¿Cuáles eran los primeros animes? Los primeros animes que ustedes vieron en su vida. Esos animes que los engancharon y ahora no pueden dejar de ver anime. ¿Qué expectativas tengo con Fullmetal Alchemist? Híjole. Yo creo que es posible que hagan algo bueno. creo que estamos en el momento tecnológico para que hagan algo muy bueno. Sin embargo, ay, es que sí hay posibilidades de que hagan algo bueno. El problema es que tengan la misma visión que los demás. Por ejemplo, el proyecto de Ghost in the Shell fue hecho con el creador de Ghost in the Shell de fondo, con personas que sabían del anime atrás de ellos. O sea, es decir, revisaban que sí se iba a distorsionar un poco, pero que no se alejaran tanto de cómo era la situación, de que las cosas quedaran como están en el anime, algunos detalles por ahí que sí quedaran tal cual están en el anime. Y en Fullmetal Alchemist tendrían que hacer lo mismo. Es más, en todos los live action deberían hacer lo mismo. O sea, tener a alguien que estuvo en el proyecto, ya sea el que empezó el proyecto o el que... Alguien importante del proyecto, y después ya incluirlo en las directivas, en los puntos importantes, para que la historia esté y sea buena, se note que sea buena y no nos saque de onda, como por ejemplo cuando quisieron hacer Dragon Ball y vimos a una Bulma que onda, a un Goku que nada que ver, o sea, ciertas cosas que no entendimos, a una Milk no, o sea, hay ciertas cosas que decíamos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Sí me di a entender. Y Sakura Card Captor. Y Sakura Card Captor. ¿Qué dice? Mis primeros fueron Dragon Ball, Digimon, Hamtaro, Los Justicieros y Sakura Card Captor. Oh, Sakura Card Captor. Tengo ahí un problema con Sakura Card Captor. Me encanta Sakura Card Captor. Y ya están haciendo como la remasterización de Sakura Card Captor. Yo espero que le metan un poco más de historia. No solamente lo dejen ahí, sino que le metan un poquito más de historia. Ya sabemos que después nos vamos. Después de Sakura nos vamos a verla en grande en ¿qué es? Tsubasa Chronicles, que son historias totalmente diferentes, pero está bastante, bastante padre. Ah, Sakura. Bueno, pues vámonos con el primer bloque musical enorme. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Síganme pidiendo las canciones viejitas pero bonitas, las canciones de sus animes adorados y animes dorados. Y pues yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animate y continuamos. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Nadie te dañará. Sensei-ya, jóvenes guerreros. Sensei-ya, siempre lucharán. Oh yeah. Sensei-ya, unidos por su fuerza. Sensei-ya y Pegasus hasta el final. Con la convicción, aún de lo que no se ve. Con la fe, la certeza, lo que esperas llegarás. En la eternidad hay un lugar para ti. Si tú crees su fuerza. Sencilla y Pegasus, hasta el final. Nadie te dañará. ¡No! Sencilla, jóvenes guerreros. Sencilla, siempre brillará. ¡Oh, yeah! Sencilla, unidos por su fuerza. Sencilla y Pegasus, hasta el final. Los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arcoíris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Jamás te sentirás así, tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir, la luz, la senda del camino a seguir. Una parte de ti nunca debe cambiar, es tu infancia eterna. Que maduremos, nos hagamos responsables, la frescura sobrevivirá. Y ese paraíso del corazón es posible en la tierra. Ha llegado el día en que ese mundo lleno de aventuras es tu realidad. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Y tu bandera la podrás planear. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír. Hoy es tiempo de vivir, la luz, la senda del camino a seguir. Salvaje flor que crece en la oscuridad, aunque este mundo te quisiera matar, tú sobrevivirás. Salvaje soy y siempre la luz buscaré, nada me va a vencer, jamás. Salvaje poder tendrás si te acercas con fe, no habrá nada que se enfrente a ti, siempre podrás ganar. Salvaje vivirás y a tu meta llegar, si el amor es el camino y nos guía siempre. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha. escuchas la voz del viento. Yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Y tu bandera la podrás planear. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír. Y el mañana descubrir, hoy es tiempo de vivir. La luz, la senda del camino a seguir. Tristeza sientas, brinda un milagro alas para ti. Todos poseen una brillante estrella en su interior. Jamás hay que rendirse, se va es. Sé que ya voy a otra parte sin estar. Y tu mesa se oirá en la galaxia. Mi viaje para encontrarte pronto comenzó. Sobre un viejo mapa está estampada la imagen de un ángel, indicando el camino a un oscuro coliseo que aguarda por mí. Tiembla el pecho al recordar aquel día el secreto besó. samurái. ¿Podrían decirme quién va ahí? Son los gatos samurái, ¡oh sí! ¿A quién le llamas si tienes zapatito? A los gatos samurái. ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que ve los vendrá a luchar. Así es. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurái. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo. Y sin retroceder. Y con decisión. Al mal combatirán. En pie de lucha. ¡Al ataque, samurái! Dispuestos están. ¡No teman! Son los gatos samurái. ¡No! ¡Lucha no está! En toda la ciudad. ¡Tres, dos, uno! ¡Samurái, vigilan ya! Y nunca los malvados ganarán. Lograrán. A un corazón de piedra estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurái. Y ya regresé con la garganta un poco cerradita, pero ya regresé. ¡Ah, qué bonito, qué divertido es escuchar canciones tan un poquito tan retro! No quiero sentirme tan vieja. Un poquito retro. Pero es bonito. Saluditos a Bichos que anda por acá diciendo que soy Loli. Y también a Alex Stevens. Que ya llegaron por acá. Ok. Y vámonos con los cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Aurea Jerez. Y de Kaito Corbalán. Ok, de Kaito Corbalán. De Johan Andrei. Camila Rodríguez. Jeremy Swartz. Estio McGrant. Víctor Uchan, Brian Monrayo, Luis Omiro y de Jorge Leiva. Todos ellos en esta semana. Así que para Jorge Leiva, Luis Omiro, Brian Monrayo, Picutor Uchan, Ezio McGrath, para Jeremy Schultz, para Camila Rodríguez, para Adriu Guerrero, para Kaito Corbalán y para Aurea Jerez, pues va la canción de feliz cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Vamos a desearles lo mejor de la suerte, mucho éxito, mucho amor, mucho de todo. Y les soplan fuerte a sus velas para que sus deseos se cumplan. Happy birthday to you. chan, chan. Ojalá, chicos, de verdad, se les cumplan sus deseos y que su cumpleaños dure bastante, bastante, tanto, porque estamos en lunes y yo quiero que les dure hasta el próximo lunes. Ja, ja, ja. Por acá, bichos anda diciendo que soy Loli. Yo no creo ser Loli. En ningún tipo de aspecto sería Loli, yo creo. Que hace rato nos faltó saludar a los chicos que andan en versión ninja. Por ahí Jihad, por ahí Wikimodo, que andan en versión ninja. Y pues ya, versiones ninja saludados. ¿Qué son las versiones ninja? Todos aquellos que están escuchando desde las sombras en su trabajo, es decir, con los audífonos, y así no dicen nada, no comentan nada, pero ahí andan. Que de por sí hoy andan, hoy somos como muy poquitos. Aquí en el chat de Racoin dice que somos bien poquititos. Así que pues bueno, sí se siente como que es lunes de flojera, como que todos están de vagos. Como que quizá mucha gente todavía está de vacaciones. Qué padre, qué rico. ¡Ay! Por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Faco Julián que con esos temas me hago sentir viejo. ¡No! No somos, acuérdate, Paco, que no somos viejos, somos ¿cómo dices? Somos joyas del pasado. Pero bueno, hablando de otros animes un poquito de antaño, acordémonos de Mikami la cazafantasmas. Ese anime que además nos arrancaba pues suspiros y demás cosas, porque era Mikami, era una chiquitota, bien puesta, con mucho carácter, pero además era una chiquitota, con vestidos súper entallados, con pues con tacones, y corría, y un cuerpo bastante bonito, y además sí, como que, ay Dios, te arrancaba suspirones. Por acá en Virtual Anime Anime te decían de los gatos samurai, por eso les puse el opening. Que los gatos samurai eran una cosa tan fenomenal. Era muy divertido. Yo me acuerdo que era una caricatura sumamente divertida. Quizás sí muy para niños, pero era bastante, bastante divertido. El opening a mí me encantaba. Sí, eran otras cosas. Ranma y medio, claro que sí. Ranma y medio era la cosa más fabulosa del universo. Que solamente en el manga tiene solamente en el manga creo que tiene final, en el anime como tal no, es un final medio extraño, es un final que ni parece final. ¿Qué otra? ¿Cómo se llaman? Las guerreras mágicas. Magic Knight Riders. Riders. ¿Sí está bien? Riders. Que era bastante, bastante buena. Junto con Sailor Moon. Porque además creo que salieron muy, muy juntitas Sailor Moon. No es cierto. Primero salieron las guerreras mágicas y después salió Sailor Moon. Pero las guerreras mágicas eran. Eran tres chiquitotas contra el mundo. Ya Sailor Moon eran de repente, empezaron siendo tres y luego cuatro y luego ya eran cinco y luego ya eran seis y luego siete y luego ya ocho y luego se agregaban otras. Pero siempre era muy divertido ver Sailor Moon, sobre todo porque Serena era como bastante chillona, berrinchuda y yo al igual que Rey, nunca entendimos por qué ella era la elegida, por qué era ella Sailor Moon si Serena siempre era muy chillona y de todo se quejaba. Otro que seguramente no han de olvidar, y esto más que otra cosa, era por las super canchas de fútbol de tamaño kilométrico O sea, sí eran un... Eran como tres capítulos para llegar de portería a portería. Si bien te iba, si no te iba tan bien, eran semanas y semanas de ver cómo Oliver Hatton corría de un extremo al otro de la cancha. Entonces, los supercampeones o Capitán Tsubasa. De verdad que sí era muy buena la serie, tenía buenas cosas, pero de repente sí se la fumaban muy gacho. Ya después de la primera como temporada, cuando todos son chiquitos, hicieron otra cuando ellas ya eran más grandes. Y bueno, esa ya no la vi tanto, ya eran como que ya más cuestiones raras. Pero pues ahí estaba, continuaba y era bastante, bastante intensa. Mándeme. Dice Paco Julián, yo a los gatos samurai jugué el juego en el Family. Uy, en el Family. ¿Qué otras cosas? Senki, ese que era como demonio, si era Senki, ¿no? Que además mataba, no me acuerdo bien si era como tal un demonio que mataba a otros demonios, que como que les quitaba una semilla que además de eso se alimentaba. Y que era como... Era bastante divertido porque de repente sentía como que Senki era bipolar. No sé si ustedes lo sentían, pero yo sí sentía que Senki era bipolar. ¿Qué otro tipo de animes estaban en aquel entonces? Bueno, Mazinger Z. Mazinger Z, que era de los primeros animes con mechas, que además tenían fuerza, tenían impacto y eran super ultra mega robotsotes. Eran bastante buenos. Es más, cuando Mazinger Z empezó a salir de este lado del charco, por acá, por Latinoamérica, acá no llegaban como tal figurillas de Mazinger Z. Era muy difícil encontrar figuras de Mazinger Z. Y por si fuera poco, la forma en la que las encontrabas no eran originales, eran como hechas guayapiratas, por decirlo así, falsas. Pero tampoco eran la cosa más... bonita del mundo, o sea, simplemente estaban y ya. No había de otra. Tenías una figura de Mazinger Z, era porque la habías comprado en un tianguis o en un mercadito o en algún lugar, pero en ningún establecimiento legal y eran pues chafitas. Salvo que tú fueras de las personas de mucho dinero que hubieran viajado a Estados Unidos o que hubieran viajado a algún otro lugar, quizá puedes haber obtenido una de estas. De Mazinger Z, pero no lo sabías porque no se daba a conocer como lo que era, como un robot de Mazinger Z. Venía en letras japonesas, venían en letras chinas quizá, pero no decía que era del anime de Mazinger Z, simplemente era un juguete y se acabó. Entonces era complicado, como ven, era bastante, bastante difícil saber que estabas comprando o que tenías la figura original de Mazinger Z, si no tenías la posibilidad de salir a Estados Unidos o a algún otro lado del mundo más europeo, seguramente la figurilla que tú tenías era chafita. Pero era tu super figura chafita de Mazinger Z, que era lo más, más genial del universo. Dice que Supercampeones 2002 solo lo hicieron por el Mundial de Corea y Japón y supuestamente volverá para este próximo Mundial de Rusia. Pues supuestamente. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¡Ay, Dios! ¿Qué más? Ah, claro que sí, Evangelion, Neogenesis Evangelion, ay, híjole. Sí fue uno de los más viejos, de aquella época viejita, pero creo que también con él surgieron también muchos despertares, al igual que con Mikami surgieron bastantes despertares, porque pues obviamente veías ahí a chiquitotes, veías a Rey, con ropa muy pegadita, veías Asuka con ropa muy pegadita, veías a muchos personajes femeninos con bastantes características atractivas, con una historia sí entretenida, aunque aunque siempre te daban ganas de ahorcar a Shinji, sin duda alguna. O sea, sí, no importaba qué, siempre tenías ganas de matar a Shinji. Nadie nos cumplió el capricho de matar a Shinji, pero bueno, ya que las primeras temporadas de Dragon Ball, es decir, Dragon Ball cuando Goku es todavía un niño, es decir, cuando Goku es un niño y está solito y recorre de aquí para allá y va conociendo diferentes personalidades, cuando conoce a Krillin cuando son chiquitos, cuando conoce a tantos personajes, a este señor, ¿cómo se llama este señor de la trencita y la ropa morada? No recuerdo. Pero bueno, todas esas personalidades que realmente ya no vuelven a salir, según yo, no vuelven a salir, salen muy pocos. Algunos salen, pero no salen como tan fuerte, con una presencia tan fuerte. Pero esa fue una serie muy, muy querida por mucha gente. Y hay mucha gente que todavía le sigue gustando ese primer Dragon Ball. Más que Dragon Ball Z, más que Dragon Ball GT, más que el nuevo Dragon Ball, siempre les ha gustado más la primera temporada de Dragon Ball. Es decir, ese Goku pequeño con demasiada energía. ¿Por acá qué? ¿Qué onda con eso? Bueno, de este lado ya llegó Ace One. Tucu. Yay, es bueno saber que ya llegaron más. ¡Ah! Taupai Pai, ven. ¡Ay, sí me está haciendo caso! ¡Ey, sí me está haciendo caso! Gracias, Ace. Sí, Taupai Pai. Que a veces a mí me causaba mucha risa, como que se impresionaba demasiado. ¡Sí! Me cayó bastante, bastante bien. Era divertido. ¿Qué otros animes? Algunos quizá llegaron a ver el pequeño anime que hicieron de Street Fighter. Es que me parece que era Street Fighter. Tenía otro, no sé, bla bla bla. Pero era finalmente Street Fighter y eran cosas muy chistosas. No recuerdo que fuera como tal una película, sino que era una serie animada. Y bueno, yo recuerdo que eran como los personajes de forma como más joven viajando por el mundo para besar a un monito. Y por ahí había peleas bastante, bastante padres. De repente a mí me cansaban bastante por esa cuestión de estarlos viendo en la pantalla y luego ver a mis amiguitos que se iban a jugar maquinitas. Yo nunca fui niña de maquinitas, así que para mí sí era así como que, ¿qué onda con esto? ¿Dicen qué? ¿Street Fighter 2? ¿Street Fighter 2? Pero tenía otra cosa, decía Street Fighter 2 Victoria o Street Fighter 2 Tenía otra palabrita, yo me acuerdo que eran palabritas así como que más. Sí, ajá. Aparte del número tenía otra palabrilla, no me acuerdo. Pero sí era como mucha lucha, mucha peleita. Íbamos de aquí para allá y pelear, íbamos de aquí para allá y pelear. No sé, no soy muy fan de las peleitas. Cualquiera puede ganarme las peleitas, sí, no doy batalla. Solo aprieto botones al azar. Tau Pai Pai. Sí, ya por aquí me pusieron Tai Pai Pai. Que no sé cuál está correctamente escrito, pero. Que yo entendí que. ¿Qué otro? Ya. Escaflón, la visión de Escaflón. Que. Es que la visión de Escaflón. Sí, era como. Era como raro, pero bonito. Recuerdo poco. Sé que la vi porque sí recuerdo haberme visto horas y horas en la tele viendo Escaflón. Pero, tengo ese sentimiento como que me faltó, como que no terminó la serie como yo quería, entonces como que me faltó ahí algunas cuantas cosas, pero estuvo bastante bonita. Hay gente que está muy enamorado aún a pesar de los años de Escaflón, de toda la historia, de los personajes todavía. Y si estoy leyendo, sí los estoy leyendo, no son tantos como creen, sí los estoy leyendo. Mega Man. Ah, claro que sí, también salió una caricatura, un anime de Mega Man. Esa no la vi, la verdad, no la vi. Tenía ciertos familiares que eran como muy fan de Mega Man, entonces estaba bastante, bastante asqueada de Mega Man y no la vi. La caricatura, bueno, es que no era como tal, sí era caricatura. Era caricatura de Super Mario Bros. Y estaba muy divertida. No recuerdo ni jota de qué se trataba, pero sí me acuerdo de haberla visto. Me acuerdo de los muñequitos. Incluso había un programa como con botargas, que también me acuerdo de ese. O sea, me acuerdo haberlo visto, no recuerdo de qué se trataba. Estaba muy pequeñita, pero sí me acuerdo de esas situaciones. De su Vocal Warrior. Mi sobrino me quitó el programa para escuchar su música. No te preocupes, Vocal Warrior. Al ratito sube el podcast, tú tranquilo. Acuérdense que tiene el podcast. Ah, por acá dice Facu Golean. Yo tengo la serie súper bien. Por acá ya me pone Chris que ya llovió con la visión de Escaflón. Sí, ya tiene muchísimo. Doctor Slump, claro que sí, Doctor Slump. Ah, ven como sí, ven qué recuerdos traen esas cosas. Arale y todas esas cosas tan bonitas que. Ay, la infancia, Dios mío, la infancia. Cuando todavía no te preocupabas por trabajar, ni el dinero, ni nada, no te importaban si había un examen. O sea, no, nada, realmente nada era tan complicado como ahora. Pero bueno, vámonos con otro bloque musical. Otro bloquecito musical de música del recuerdo. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate. Viejitos, pero bonitos. We'll be right back. in my hands, can't stop ever be survivor. Increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar.

turtles. Splinter taught them to be ninja teens. He's a radical rat. Leonardo leads Donatello dust machines. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Poder reinará, nunca dejará. lograrás realizar. Oh, oh, valiente Fly, tus enemigos un día te sonreirán por el cielo y el mar. Tu poder reinará, quiero ser como tú. Aquellos cian cian cian. Por acá, ¿qué? Combo de openings de Digimon. Por las cuestiones de aquellos tiempos. Ok, vamos a ver. Por acá dicen que. Dice Faco Julián, a mí, no, y nada tiene que ver con mi anime, con anime. Había una serie que se llamaba Guerreras de Bestias Transformers y me encantaba junto a Extremo Dino. Son caricaturas, pero también son de aquellos tiempos de antaño. De las viejecidades. Está bien. Y acabas de escuchar la canción, bueno, varios canciones. Pero creo que la última fue de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Una historia que, según yo, digo, no la vi, pero a mí me han dicho que nunca se terminó la historia. Que no tiene fin como tal en anime, pero que bueno, si ustedes tienen los mangas, bueno, podrán ahí encontrar el fin al manga. Pero es una historia donde hay muy, muy buenas batallas épicas, una historia muy bonita y una manera de que los personajes evolucionan de una manera fabulosa para aquellos tiempos y también para estos, porque hay algunos donde ya ni siquiera eso, ya hacen como que todo al ahí, vamos a dejarlo ahí. Dice Vocal Warrior, Beast Wars Transformers. Ya ven, aquí ya se acordaron. Ay Dios. ¿Qué más? Por acá ya habían mencionado Slam Dunk. Que Slam Dunk, bueno, sí es dibujo hecho a mano. Es un anime también muy, muy, muy de antaño. Con una muy buena historia. Con desarrollo de todos los personajes. Yo no soy fan de Slam Dunk, recuerdo haberla visto, no era que me llamara la atención por los dibujos, precisamente porque estaba muy chiquita y los dibujos no me llamaban la atención, pero es muy buena serie, yo sé que es muy buena serie, y sí, yo sé de muchos que se alegrarían si retomaran el proyecto y continuaran con algunos partidos o algunas cosas que por ahí creo que quedaron pendientes. Pero pues ahí estaba. Sensei a los caballeros del Zodíaco. La parte original, esa parte donde... no las de ahora, no Omega, no Gold. Gold, no me acuerdo qué. Las primeras versiones de Dragon. De Sensei, ya, perdón. Esta serie que a más de uno. Nos decía sufrir. Que a más de uno le decía: ¿por qué, Atena? ¿Por qué? ¡Levántate tú! ¡Y haz algo por ellos! Y nada más Atena estaba ahí gritándoles a todos, sobre todo a Seiya, que se levantaran y que hicieran lo que tenían que hacer. Pero bueno, la saga de las 12 casas que nos mantuvo ahí todos pegados a la televisión, esperando a la hora exacta para que pasaran el programa. y las repeticiones para poder aprovechar y ver otra vez esos detalles, ver otra vez esas batallas. No sé, había gente que corría de sus escuelas para ver Dragon Ball y Senseiya. Sí, era así como que la hora sagrada, el momento sagrado era ver Senseiya. No había de otra. Y cuando nos regalaron ya pues los VHS. Los VHS, esos aparatitos que parecían como cajitas negras para ver las primeras películas de Senseiya. Era como wow, podemos ver esto así. Ah, sí, era otro show eso de Senseiya. Sí, no. Nada era más sagrado que tu hora para ver caricaturas. Bueno, tus animes favoritos. Por acá decían que también, Robotech, claro que sí, Robotech también. Mándeme. Ya ven, aquí Facu Julián dice: yo todavía tengo el reproductor de VHS. No, súper bien, porque pese a que la tecnología avanza, esas formas de no es tan fácil a veces encontrar un buen lugar donde te transformen tu VHS a DVD y puedas volver a apreciar esos videos, ya sean de Senseiya. Hay personas que tienen en VHS o en beta, ¿cómo se llaman estos? Los de Evangelion, los de Robotech, los de Macross, Mazinger Z. Hay mucho anime, mucha buena cosa metida en esas cajitas llamadas VHS o betas. Y ya ven, aquí también dicen la película Dragon Ball en VHS. Era otra cosa. Y no podías... No, es que no. Era un momento de disfrute total, completo. Sentarte a ver tus... ya sea con palomitas o con tus papas o con lo que fuera. Durante la comida. También si tus papás eran menos restrictivos. Menos restrictivos. Te dejaban quizá ver el fin de semana tu película comiendo... no sé, en tu cuarto o comiendo en la sala o en el comedor. Y estaba bastante, bastante bonito. Sí, así como dice Bechu, Senseiya siempre, la verdad, vencerá a todo el mal. Claro que sí. Era como wow. Que además, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, y eran... Mis primeros grandes héroes. Más que en mi caso, más que Batman y más que otros. Eran esos. Yo quiero ser grande como Mikami. Y pelear y cazar fantasmas. Y mis primeros romanticismos con aquellos chicuelos de los animes, ¿no? Con recuerdo mis primeros amores con Shiryu, el dragón. Sí. ¿Con Detective Conan One Piece? No. One Piece ya es más moderna. Pero Detective Conan, claro, empezó en aquellos ayeres, empezó en aquellos antiguos ayeres. Y era qué bueno. Bueno, sigue siendo una serie muy buena, pero obviamente ya está, ya los personajes ya están más grandes, pero aquellos momentos eran personajes pequeños, no eran tan grandes, estaba bastante, bastante bien. Saludos a Otoniel Cardona, a Anthony Tony, a Félix Jolly Roger, jeje, sí me gustó. Alex Stevens, ya no me acuerdo si ya lo habéis saludado, pero otra vez lo saludamos. Uy, la, bueno, ya, tú ya te saltaste de los animes a las series. Había una serie que se llamaba Escalofríos. Que qué buena era. Esa como, como esa y la de los, ¿qué? Los cuentos de Ultratumba. En la noche, uh-huh. O sea, morías de, en mi caso yo moría de frío, pero ya estaba pegada a la pantalla. Y luego pasaba como una semana sin que viera un solo episodio porque seguía asustada del anterior episodio. Y veía otro episodio. Y otra vez me pasaba una semana o dos semanas sin ver un episodio porque me volví a asustar mucho, mucho, mucho. Pero era muy divertido. Bichos dice, romanticismo de más. Sí, claro, tuve mis romances. Mis primeros crush fueron con personajes de anime. Como toda buena otaku. Sí, mis primeros crush fueron con personajes de anime. ¿Qué dice Cross? ¿Me sale moco? Ok, pues límpiate. Pero sí, sí, sí, no, eso me causaba como bastante. Ay, Dios. No. Chan, chan, chan. Sí, un Shiryu para... un Shiryu para mí. Sí, no, para mí Shiryu era así como que... Oh, sí. Oh, sí, ven aquí, yo te curo tus heridas. Sí, sí. Sí. La armadura... No, no tanto la armadura. La armadura me valía 3 kilos de... Pero era él. O sea, no me importaba si traía o no traía armadura. Mientras fuera Shiryu, yo era feliz. Yo era feliz. El amor platónico de Rina Universe en Los Justicieros. ¿Saben cuál? De otro, Los halcones, ¿sí eran los halcónicos galácticos? No recuerdo si era de los halcones galácticos, déjenme lo busco y ahorita les sigo. Vamos a buscar los halcones de galácticos. Según yo, por ahí también tuve un crush con los halcónicos. Halcones galácticos, halcónicos, ¿eh? No sé por qué ando con halcónicos. Dios, no me deja. Aquí. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál era el que me gustaba? No era de los halcones galácticos. Habían otros entonces. De los halcones galácticos me caía gordo el chiquito, el naranja. Y no lo veía justamente por eso. Me gustaba mucho la canción. O sea, veía el intro. Veía el intro y después del intro le quitaba porque el personaje ese naranja chiquito me caía en la punta del hígado. Y dice, de todo reniega, de todo chilla, de todo se queja, de todo... ¡No! Entonces sí, no. Y y ya, ya. ¿Quieren seguir escuchando canciones? Vámonos al otro bloque musical porque todavía quedan un chorro de canciones. Canciones retros. Dice Bichos, quiero Lolis Justicieras. ¡Ey! Vamos a buscar Lolis Justicieras. Vámonos, vámonos, vámonos con un poco de más música. Y yo regreso, chicos, no se vean, seguimos aquí en Viejitas, pero Bonitas, en Anime Anímate. Solo por Radio Recuento, música anime. べく子に泣く人あれば育ってきたか誰もが知らない謎の人電光石火の早業で今日も走らずオートバイこの世の悪に完全と高い気分で去っていく 月光仮面は誰でしょう。

君が好きだと叫びたい。明日を変えてみよう。通り過ぎてく時を打ち壊したい。君が好きだと叫びたい。勇気で踏み出そう。この熱い想いを受け止めてほしい。このもどかしい友情届けたい、確かめたい。 I take you away。 君が好きだと叫びたい。何もかも脱ぎ捨てて心とかす言葉を見つけ出したい。君が好きだ。 Que si canciones de Yu-Gi-Oh, pues, ¿por qué no vamos a poner Yu-Gi-Oh? Esta que no sé si es la primera. Vamos a buscar la primera. Ranma y medio. Ok, pues vamos a buscar. Esa sí la tengo. Yu-Gi-Oh de Ranma y medio. El primer opening. Viejísimo. Que además debo de confesar que una de las cosas que me gustó de Yu-Gi-Oh fue que al principio tenían como sus cosas egipcias. Y en aquellos ayeres yo estaba muy pegada a las cuestiones egipcias y a los dioses egipcios y todo ese tipo de cosas. Y era así como que, oh sí, de esto me... De esto quiero yo. Vamos a poner el primer. ¿Y qué más? ¿Me habían dicho? el primer opening de... Ah, no, los openings de Digimon, que no lo puse, qué cruel soy. Ah, sí lo puse, ¿no? Pues sí, pero lo puse más atrás. Ahorita lo acomodamos. La de Yu-Gi-Oh! Dura 3 minutos 15. El de Yu-Gi-Oh! Dura 3 minutos 15. El de Ranma y medio. El de Ranma dura... Dura... Un minuto y medio. Ah, la de Ranma sí dura un minuto y medio. Vamos a poner esto aquí. A ver. ¿Qué otros animes viejitos? Candy es, yo creo que es una... Es algo, pues sí, viejito de antaño, pero también es algo bastante, bastante bonito. Ya ustedes me dirán si no, pero es algo bastante bonito, bastante lindo. ¿Esto qué es, bichus? ¡Ah, esa ya la bajé! Sí, ya la... justamente esa fue la que bajé. Arale, sí, ya dijimos Arale. El Dr. Slump. Estábamos con Candy. Heidi, la niña de las montañas. Fuerza G, o muchos lo conocieron quizá como Gatchaman, Fuerza G. Meteoro, no habíamos mencionado Meteoro. Meteoro, Astro Boy. Yo no soy fan de Meteoro, me desesperaba mucho. ¿Qué más? ¿Qué otro? Hace rato pusimos Cutie Honey. Que Cutie Honey, yo soy de la idea de que Cutie Honey fue una de las precursoras, sino quizá la primera, pero fue una de las precursoras de esta cuestión de dar el girl power. Y de ahí arrancaron las chicas fantásticas y esta cuestión de darle power a las niñas. Ya saben, las niñas mágicas. Entonces yo soy de la idea de que esa es la precursora de que salieran todo esto de Sailor Moon y ya para allá de las chicas Transformers para chicas mágicas. Dice Facu Julián: Uma, allá basta con esas canciones, me pondré a llorar de nostalgia. No llore, agarre piedras. Sí, ahorita suena. Perdóname usted. Bleach, sí, pero Bleach duró lo suficiente como para que la nueva era lo conociera. Entonces yo, además la tecnología del dibujo pues ya es diferente. Siento que ahí como que ya no es tan old school. Le voy más a Samurai X que o Rurouni Kenshin, que sí es como más de antaño. Como más viejito. Lalabel, ¿sabes cuál? ¿Cómo se llamaba el perrito? Kimba, el perrito del gatito, ¿no? Era un leoncito blanco, Kimba, la versión anime del Rey León. La princesa caballero. Sí, la princesa caballero. No sé si alguien, si alguien de ustedes vio Creamy Mami por allá de 1980 y algo. Este, Creamy Mami, que también era una de las precursoras por allá de las chicas mágicas. Este, sí, eran como Sonic. Pero Sonic, es que Sonic ha tenido varias versiones de caricatura, de, bueno, de anime como medio, medio extrañas. Este, sí es como, como versiones varias, pero sí, sí tiene ahí su, sus cuestiones Sonic. Con historias medio random, medio chistosas, pero interesantes. Este, ¿qué otro? Astro Boy, ya dijimos Astro Boy, Astro Boy, sí, Astro Boy. Cómo podemos pasar esa, esos comentarios sin Astro Boy? Que también Astro Boy dejó bastante, bastante historia. Bastante que decir, no soy fan de Astro Boy. Este, me gustó la película. Y ya. Dice Bicho, yo alcancé a ver Sonic. Sí, era, era divertida. Sacaron unas nuevas versiones de las caricaturas de Astro Boy o los animes de Astro Boy. Pero desde mi perspectiva, no, como que le faltaron. Le faltó algo por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Por acá, por acá. Saludos de Kelvin Aníbal. Yeesh. Le faltaba algo ahí a Astro Boy. Digo, muchos dirán, ay, yo me está loca. Pero a mí le faltaba algo. O sea, no era totalmente. En los aquellos ayeres no era tan, tan metida al cuestión. Tanto meca o tanto, tanto cosa medio rara. Entonces sí era como algo muy extraño para mí. Para los que estuvieron en el concurso, ahorita que me acuerdo, para los que estuvieron en el concurso de los Pokis, el concurso de chistes que hice en Anime Animate, en, sí, en Facebook, en el grupo de Anime Anímate. Este, ayer fui por los Pokis. Ya tengo aquí los Pokis. En un ratito más les mando la foto ahí en el grupo. Ya compré los Pokis. Este, ajaja, nada más falta que vaya y los mande. Pero ya es menos, chicos. Ya es menos la, la, la espera. Así que tranquilos, tranquilos. Y yo nerviosa. Ok, ok. ¿Qué más? Que si ya habíamos dicho los supercampeones, ya, ya dijeron, ya dijimos los supercampeones con las dos semanas de cancha. De cancha de fútbol. Este. Ay, es que de verdad que era mucho poner dos semanas de. De cancha para que al final o la fallaran o al final algo pasara. Pero bueno, bueno, ahí, ahí ustedes dirán. Yo supongo que porque yo supongo que llamaba más la atención a las personas que les gustaba el fútbol. Eso que yo como no soy gran fan de del fútbol, pues tengo otra perspectiva, ¿no? Quizás si hubiera sido otro tipo de. Sí. Si hubiera sido quizá este fan del fútbol, pues entonces creo que otra historia sería. ¿No? Taca, taca, taca, taca, taca. ¿Qué? ya ponemos la música así de rápido. Pues vámonos con la música entonces, para que escuchen toda la música que quieren. Viejita pero bonita. Órale, pues. Pues vámonos con esta, ese, este... ¿Qué es? Último bloque musical. Sí, porque ya casi son las dos. Último bloque musical con la canción Viejita pero bonita. Viejita, épocas de antaño. Yeesh. Ah, sí, viene la canción de los openings de Digimon del 1 al 5. Y el de Yu-Gi-Oh! Que por ahí me habían pedido. Escaflón y Arale. Así que vamos rápido y yo regreso, chicos. No se vayan. Quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre pensar lo mejor. Con el amor que te va a separar de ti. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Con mucha atención. Sueña siempre con leyenda y así pronto tú sabrás. olvidado en el Digimundo hace mucho tiempo, está a punto de resucitar. Vayas, yo iré. Ahora estoy completamente listo para poder el éxito alcanzar. Muy bien, muy bien. No habrá quien me detenga. Todos mis sentidos estallarán. Voy corriendo sin detenerme. No lo dudes. Vamos aumentando, incrementando el poder en mi interior. Yo iré a toda potencia, seguiré el futuro anhelado a mi alcance. Todo estará, llegaremos a la eternidad y nadie nos lo impedirá. Mi destino al fin será escrito ya. Nunca nadie me podrá ganar. Dentro de mi corazón, yo sé que el viento me guiará hacia el arco iris que lejano está, y así mis sueños alcanzar. Hacia el cielo miraré y mis objetivos sin duda cumpliré. Hacia el futuro voy, lograré alcanzarlo. Solo debo creer en mí y nada me va a detener. En mi alma arderá la fuerza que me impulsa. Todos me acompañarán, unidos no nos vencerán. Yeah. Cerdito, pues no. Qué cosas van a pasar, quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, sí, sorpresa será. Qué cosas van a pasar, quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, sí, sorpresa será. Escucharemos y nos leeremos y sabremos el uno del otro el día jueves. El día jueves en la noche, a ver si convenzo a Luchos o a alguno de los chicuelos que por ahí quedaron en estar conmigo. Si no, tenemos un nuevo chico en Racuén. ¡Wow! Así que también lo vamos a entrevistar en un jueves sexy. ¡Ja, ja, ja! A él sí le podré cuestionar cosas. ¡Nya, nya, nya!